Bienvenidos al pasado. Esto es el túnel del tiempo. Por Sergio Darren y Alfredo Colbert. Música sin final. Había un programa en mi infancia que tenía años y años de transmitirse. Decían que estaba en los récord Guinness por ser el programa con mayor tiempo al aire, pero de eso no estoy seguro. En aquellos años creí que duraría toda la vida. Encontré una descripción muy buena en La Jornada Semanal. Durante casi cuatro décadas, el Club del Hogar formó parte chabacanamente imprescindible de muchísimas familias mexicanas. Los falsos berrinches de don Danielito Pérez Arcaraz y las exquisitas majaderías de Francisco Fuentes Madaleno fueron felices bártulos que adornaron o suavizaron la hora de la comida familiar. Cada que Madaleno decía que no comprara el público este colchón o aquella estufa, porque no servían a pesar de ser las marcas de los patrocinadores. Y Cara Limpia, Guadalupe Márquez y la vil matraca Julieta Velázquez intercedían de este o de aquel lado. El falso desequilibrio se mantenía por la vigorosa mano de don Daniel, y Madaleno, con su jorongo de jerga, regalaba besos que tenían apodos, y se atravesaba cuadro estorbando a los camarógrafos para contagiarnos de un buen humor maravillosamente espontáneo. Madaleno, el gran Madraifas de la Crua Hopkins, Hopkins y Rehopkins, actuó en programas cómicos de la época de oro de la radio. Recordemos a don Daniel Pérez Arcaraz y a Francisco Fuentes Madaleno. Esto fue el túnel del tiempo. Una producción del Checo Blog para Música sin final.